las buenas prácticas en el registro civil hondureño. A través del programa Acción Registral, queremos en esta tarde enviar un mensaje a nuestros compañeros registradores civiles y escribientes en cuanto a observar lo establecido en la ley, reglamento y disposiciones de carácter técnico relativas al Registro Nacional de las Personas. En la medida, compañeros, que nosotros realicemos nuestro trabajo observando el cumplimiento de la ley, garantizaremos que todos nuestros procesos son transparentes, que no contribuirán a situaciones irregulares, y en cualquier momento que la institución realice las inspecciones y las auditorías correspondientes, se verificará las buenas actuaciones de los registradores civiles. Hoy más que nunca, el directorio del Registro Nacional de las Personas está haciendo enormes esfuerzos a efecto de que se observen los procedimientos de carácter legal y en caso de que se realicen infracciones a la ley, reglamentos derivados obviamente de situaciones irregulares, el directorio del Registro Nacional de las Personas, a través de la Inspectoría General, realiza todas las diligencias que coadyuven a verificar si se ha cometido una situación irregular y se han aplicado las sanciones correspondientes, que en algunos casos implican sanciones de carácter disciplinario, en otras situaciones mucho más graves, el despido del personal quien está infringiendo la ley. De manera general, los funcionarios, registradores civiles, escribientes y personal auxiliar realizan su trabajo de manera correcta, de manera integral, de modo que eso contribuye a que el Registro Nacional de las Personas cada día tenga amplios y buenos niveles de credibilidad en cuanto al desarrollo del proceso registral hondureño. Exhortamos también a la ciudadanía que si tiene conocimiento de cualquier acto irregular, lo haga de conocimiento al directorio del Registro Nacional de las Personas o a la Inspectoría General de la institución.